Hola, esto es Radio Fico y la cápsula del día de hoy estará enfocada a conocer la opinión de gente que ha frecuentado el Fico. Entonces, hoy nos acompaña aquí, frente a una computadora, Alejandro, que ha sido un asiduo visitante de este festival y nos hablará un poco acerca de las películas que ha visto. Hola Alejandro, pues buenas noches. Buenas noches. Bueno, platícanos un poco qué es lo que tú has visto, qué es lo que a ti te ha interesado de este festival. Básicamente me han interesado las galas, es en donde me he enfocado un poco más en este festival. Me han llamado la atención los directores, ciertas sinopsis que he visto en las películas y entre todos son las galas, lo que... Ok, platícanos un poco para la gente de Radio Fico, que nos va a estar escuchando ya a punto de acabar el festival. ¿Qué has visto y qué es rescatable de esta selección de galas? ¿Alguna película a ti que te haya interesado? Y platícanos un poco acerca de ella. No sé, por ejemplo, me ha gustado Flandes. Ha sido una película que se me hizo interesante dentro del concepto de la historia que tiene. Son imágenes muy ricas, muy interesantes dentro del marco de la luz que aplican. No sé, hay temas políticos, pero vaya, pasan a segundo plano cuando la imagen te llena más que ese tema. Entonces, yo creo que sería de las que yo recomendaría. Flandes es una buena película. Y no sé, podría decirte también de Los Climas, que también es una película que también es muy rica en imagen, a pesar de que hay unos diálogos muy muy suaves, muy sutiles, llega a tener como mucha riqueza dentro de la imagen. Muy bien, bueno, ahí tienen una recomendación de Alejandro. ¿Qué otra película que hayas visto del ciclo de galas que te pudiera parecer interesante para la gente de Radio Fico? Bueno, también yo creo que si eres fanático de Alain René, no se podrían perder Pasiones Privadas en Lugares Públicos, que es una película que, vaya, no es lo común que veríamos de Alain René, pero que podría ser como bastante interesante de ver. Podría haber gente que no le guste, ya que si ha seguido el trabajo de René, es difícil, una película difícil, pero muy interesante. Sí, también sería otra de mis recomendaciones, es muy buena. ¿Por qué consideras que la temática de esta película pudiese ser difícil de entender, pero a la vez atractiva? Platícanos un poco, sin platicarnos el final, obviamente, más o menos de qué va o qué es lo que se te hace interesante de la trama de esta película. Es un drama donde un compañero de trabajo intenta conquistar a una chica. Y en realidad el tema es recurrente, es amor y el intento de conquista, ese intento de conquista que conforme va avanzando puede llegar a ser bastante interesante. No sé, es una conquista muy buena la que aplica el señor este. No quisiera contar el final, pero es bastante peculiar. ¿Te parece una historia de alrededor del amor sui generis entonces? Sí, básicamente. Ok, bueno, pues muchas gracias Alejandro por tu colaboración en Radio Fico. Y bueno, pues la invitación sigue para que sigan disfrutando ya estos últimos días. Así que vengan a Cinemex y atásquense de cine. Adiós. Gracias, ¿eh? Bueno, no, de qué.